Bueno, estamos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. En este momento hemos logrado una comunicación con Eduardo Lucita, que es de la Economistas de Izquierda, quien varias veces ha sido consultado por nosotros y lo hemos molestado por todas las dudas que tenemos en relación a las situaciones que estamos viviendo. ¿Qué tal, Eduardo? No sé si me estás escuchando bien. Sí, estoy escuchando, pero un poco bajito. Sí, tenemos hoy un problema del volumen de llegada para a los oyentes. Bueno, hacemos lo posible. Dale, vamos a tratar de hablar lo más fuerte posible. ¿Qué tal, Eduardo? Queríamos saber, por supuesto, uno de los temas que más nos está preocupando es el tema de los fondos buitres y la solución que supuestamente le está dando al tema el gobierno. Quisiéramos saber cuál es tu opinión, incluso la propia oposición, que en cierto grado no menor está apoyando lo que está haciendo el gobierno en ese tema. Bueno, mira, la situación a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratifica los fallos del juez Griesa en primera y segunda instancia ha puesto a la Argentina en un verdadero brete, ¿no? En una verdadera situación complicada, porque en las condiciones actuales, si Argentina acepta el fallo y paga lo que exigen los buitres, que serían estos 1.500 millones de pesos, es lógico que se habilite la otra parte de los fondos buitres, o sea, lo que queda del 7% de bonistas que no ingresaron a los canjes, que según distintos cálculos va de 8, 10 o hasta 15 mil millones de dólares, ¿no? Eso es una cosa, pero después está el otro tema del 92% de los acreedores que sí entraron al canje, que reestructuraron su deuda y que tienen bonos con lo que se conoce como la cláusula RAFO, que es la cláusula que dice que cualquier mejora que se le dé a otro bonista corre para ellos también. Por lo tanto, si eso fuera así, hay estimaciones que hablan de un piso adicional de deuda de 100 mil millones de dólares, que podría ser llegar hasta 120 mil. Yo no lo sé con exactitud, pero esos son los números que están circulando. Ahora, la otra alternativa es que el gobierno rechace el fallo, rechace la decisión de la Corte, la del fallo, y no y decida no pagar. O sea, ahí entraría en lo que se conoce como un nuevo default, con una serie de consecuencias, porque seguramente Argentina tendría problemas internacionales, por un lado, y por otro lado, todo eso agudizaría más de lo que está la caída de la actividad económica en la Argentina, ¿no? Se iría a un ajuste muy fuerte y, bueno, con el impacto que va a tener sobre la ocupación, los salarios o las jubilaciones, por ejemplo, ¿no? O sea, es una situación difícil de resolver. Por supuesto, ir a un default o decidir no pagar la deuda podría ser una alternativa con un gobierno que esté dispuesto y, si tiene el apoyo de la gente, a vivir con lo nuestro, a vivir con los recursos propios. Por lo tanto, estatizar el comercio exterior para tener el control total del ingreso de divisas al país, nacionalizar la banca para evitar que se sigan fugando dinero del país, ¿no? Y después tendría que avanzar en una reforma tributaria importante para hacerse de recursos que necesita. Pero para eso se necesitaría una relación de fuerzas sociales importante para aguantarse el cimbronazo de lo que puede venir como respuesta, ¿no? Ahora está bien claro cuál es la situación en la que se metió el gobierno y estamos toda la Argentina en ese mismo lugar. Pero ¿cómo es que se llega a esta situación? ¿Y se podía haber recorrido otro camino? Mira, a esta situación se llega porque hay una cesión de soberanía jurídica. Es decir, en los bonos está instalada una cláusula que dice que toda discusión, todo problema jurídico o problema de discusiones de pago o no pago, se deben litigar en jurisdicciones extranjeras. algunos bonos tienen jurisdicción Nueva York, otros Londres, otras jurisdicciones, ¿no? Una consulta. Ahora, eso no es nuevo, eso se arrastra de la época de la dictadura militar. Acá se instaló eso cuando en su momento se llamó la cláusula Martínez de Hoz, que además era también expresión de la tendencia internacional, porque ya en el año 72 en Europa, 76 en Estados Unidos, habían comenzado a barajarse esta cuestión de cesión de soberanía y a poner en igualdad de condiciones a los estados con las empresas y a los estados soberanos con grupos de individuos. ¿Qué es lo que pasa con las empresas? Que cualquier empresa demanda a un estado, como el caso argentino en el CIADI, por ejemplo, y litigan como si fueran dos personas jurídicas iguales, cuando uno es un estado y el otro es una empresa. Y acá es un estado y un grupo de individuos que han estado litigando, ¿no? Entonces, la fuente de todo esto viene de ahí. Es decir, hay una serie de fondos especulativos, que son los fondos buitres, que en realidad son fondos especulativos, que compraron bonos argentinos a precio vil, a 40 centavos de dólar, y ahora exigen cobrar el dólar completo, ¿no? El dólar completo. Como Argentina no estaba dispuesto a pagar eso porque hizo una quita en la reestructuración del año 2005 y 2010, fueron a juicio. Y después de 12 años, ganaron el juicio. Cuando se hizo la reestructuración de la deuda, ¿había posibilidad ahí de hacer alguna modificación con el tema este de la jurisdicción donde se harían los reclamos? Y mirá, yo creo que sí, que se podía haber cambiado. Eran bonos nuevos, así que las condiciones eran nuevas. Porque incluso te digo ahora, ninguno de los gobiernos después de la dictadura cuestionó la sede jurídica de los bonos. Pero ahora, los bonos que acaba de entregar el gobierno para pagarle a Repsol, es decir, el mes pasado, también van con sede jurídica en el exterior. O sea, se sigue manteniendo la misma lógica. ¿Por qué no se los cambió en estos bonos, que son totalmente nuevos y no tienen nada que ver con el pasado, ¿no? Todos estos gobiernos han estado de acuerdo en la cesión de soberanía, ¿no? Bien, ahora al comienzo estabas marcando un poco cuáles son las posibilidades o los escenarios que se pueden desprender de acuerdo a la política o las posiciones que vaya tomando el gobierno y cómo se vaya resolviendo esta situación. ¿Cómo afectaría la economía doméstica estos distintos escenarios que estuviste marcando? Y mirá, en principio el gobierno venía ya desde hace un año haciendo toda reorientación hacia los mercados. Por eso le pagó 500 millones al CIADI, por eso acordó con Repsol y le pagó 6.500 millones, por eso acordó con el Club de París y le pagó 9.700 millones, por eso hizo el acuerdo con Chevron, con concesiones que no se conoce, que son prebendas que antes no existían, ¿no? O sea, toda una serie de medidas para adaptarse a las exigencias del mercado mundial y poder volver a un ciclo de endeudamiento. Lo que hasta ahora el gobierno planteaba, una política de desendeudamiento, se modificó. ¿Por qué se modificó? Bueno, por la crisis económica interna, porque no vienen inversiones, porque hay problemas de déficit fiscal y hay que financiarlo, y bueno, no hay los recursos internos no alcanzan. Hay también restricción externa, por lo tanto, necesitan dólares del exterior para resolver el problema de la crisis interna. Ahora, en primer lugar, se hicieron todos estos esfuerzos, que significa que el país volvía a endeudarse en 15.000 millones de dólares. Y ahora cae esto del juez Griesa, que en realidad tira a la basura todo este esfuerzo, o lo pone, digamos, en un stand-by, está todo parado, estancado, a ver cómo esto se resuelve, ¿no? O sea, lo primero que tenemos es que la economía argentina no tiene financiamiento y está viendo una caída cada vez más pronunciada de la actividad económica, que ya se está haciendo sentir no solo en la pérdida de horas extras, en la no renovación de las contrataciones, en las suspensiones con rebaja salarial, sino también en despidos. El caso de Patti, el caso de Lear, el caso de otra fábrica ahí en Quilmes, que me acabo de enterar recién, que despidió alrededor de 200 trabajadores porque la fábrica cierra. Es decir, comienza a haber problemas de crisis económica, de caída, estamos ya oficialmente en recesión y con un proceso inflacionario que, como va la cosa, no va a bajar del 35%, ¿no? Entonces, la vida cotidiana se va a afectar en ese sentido. Se va a agudizar la situación económica, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones. Ya las jubilaciones perdieron con el ajuste original, ¿no? Que es muy inferior al proceso inflacionario. Va a comenzar un deterioro acentuado de los ingresos fijos de los trabajadores y de los jubilados, ¿no? Muy bien, estás marcando un panorama muy negro. Ahora, del lado de las propuestas, digamos, porque por lo que venís marcando, hay una tendencia clara del gobierno a continuar con el ajuste y bueno, esta especie de lo que se llama el kirchnerismo normalización de las relaciones con los capitanes internacionales y, claro, y todo esto. Pero, ¿hay alternativa a eso? ¿Cuál sería desde lo propositivo las medidas que podrían hacer salvar toda esta situación? El gobierno ha planteado, y lo acaba de decir Kicillof en el discurso que acaba de dar recién en la OEA, ha planteado que quiere negociar, pero no en cualquier condición, y ha llamado al mundo entero a que haya un frente que apoye a la Argentina. Es decir, lo que ha dicho Kicillof, que están dispuestos a pagarle a los fondos, a los buitres, pero en las mismas condiciones que a las anteriores, es decir, pagándoles con una quita, como los otros bonitos. Cosa que es difícil que los buitres lo acepten, porque después de estar litigando en la Corte de Estados Unidos durante 12 años y habiendo ganado los juicios, es difícil que acepten. Así que por ese lado no sé cuál puede llegar a ser la solución que hay, ¿no? Acá las soluciones que hay, desde el punto de vista nuestro, son bastante drásticas, en el sentido de que no hay muchas medias tintas para llevar adelante en esto, porque no es que tenés estas dos alternativas, caer en el default o pagar lo que piden para que vengan los fondos. Las dos alternativas son malas, no es que una es mejor que... Las dos alternativas son malas, ¿no? Entonces, acá sería crear un gran frente político-social muy amplio, capaz de empujar al gobierno a tomar una serie de medidas que el gobierno no quiere tomar, no está dispuesto a tomarlo, ¿no? Suspender los pagos de la deuda, formar una comisión internacional para investigarla y al mismo tiempo empezar a tomar medidas internas para hacerse de recursos que están, lo que te decía antes. Lo primero es evitar que se sigan fugando dólares del país. Por lo tanto, no hay forma de hacer eso si el Estado no mete mano en la banca. No hay forma de controlar eso. La segunda cuestión es la estatización del comercio exterior de granos, oleaginosas y compañía, que es la fuente de divisas que tenemos, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, bueno, habrá que armar todo un determinado programa particular, pero no hay una salida progresiva frente a esto. Bueno, nos vamos de noche y con la noche, me parece. Viene una etapa brava, yo, digamos, sin tantos elementos como lo que maneja vos, más que nada por intuición y por experiencia de vida, me imaginaba, digamos, que este gobierno no está en condiciones de hacer, no está en condiciones por decisión política, más que nada, de tomar otras decisiones que las que está tomando, y seguramente, si bien cacarean de que van a tratar de pagar con la quita y qué sé yo, yo creo que van a terminar pagando así como piden los mira, hay una cosa, ¿no?, que a mí me llama la atención, que no la logro desentrañar, que es que las acciones y los bonos están subiendo todos, en la bolsa de Nueva York y en la bolsa de acá. Y el dólar blue, el dólar paralelo, está bajando. O sea, no hay una corrida de la gente a comprar dólares, sino que están corriendo a comprar acciones de las empresas y bonos. Y sí, porque ¿cuál es la lógica de esto? Hay que descubrirla, porque daría la sensación que los mercados, como dicen ahora, están viendo que va a haber una solución. Eso es lo que yo vengo escuchando por distintos analistas que hablan por la radio. Lo que pasa es que hablan tantas barbaridades a veces y uno no tiene elementos como para contrarrestar, pero más o menos hoy, ayer y estos días estuve escuchando eso, que los bonos están cotizando bien y demás porque están creyendo, digamos, están apostando a que va a haber una solución al tema. Sí, sí, y hay otra solución cosa, es esto que vos decías antes, ¿no? Vos viste que todo. Cuando Argentina le pagó a Repsol sí. con los bonos, Repsol lo agarró con una mano y con la otra los vendió al otro día. Claro. Y los vendió a muy buen precio. Sí, sí, sí. Quiere sí, decir sí. que dinero para la Argentina habría, en principio, habría, sí. ¿no? Sí, por sí. lo menos capital financiero, no sé si va a haber para inversiones productivas masivas como aspira el gobierno, ¿no? Pero, en fin, está muy compleja la situación, no es de fácil resolución. E impulsar medidas más de tipo como la que yo te he comentado, más de tipo que tienen que ver, que van a tocar intereses capitalistas muy serios, hay que armar una coalición social amplia para llevar adelante eso, porque si no, no lo podés sostener. Es un problema político general. Sí, sí. Bueno, no es solo una decisión del gobierno. El gobierno es una decisión que ni este gobierno ni la pueden tomar solos, ¿no? Bueno, Eduardo, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicaste al programa porque ayuda a comprender un poco mejor la situación. Esperemos bueno, que les vaya bien. Buenas noches. Gracias, igualmente. Chao, gracias a ustedes. Chao, chao, chao.